Tiempo te llevo clavada en mi corazón, y si te miento, ya puedes darme tu maldición. Lágrimas dulces que mire tus ojos aquella mañana en que te di mi amor. Ahora en tus ojos ya no hay alegría. Dime, dime, vida mía, ¿cuál es tu dolor? Hoy miré tus ojos tan tristes, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar, y en sus pupilas yo vi las heridas de tu pena. Dime, dime, vida mía, ¿cuál es tu dolor? Hoy miré tus ojos tan lindos.